padezcan a una madre que castiga con horror. Está loca de remate y es por culpa del amor. No el amor que ella está dando, sino el que le faltó. Hoy desquitan en sus hijos la fractura del amor. Son como flores sin sus pétalos que el viento deshojó, y han quedado quebradizas con escaso corazón. Son como flores de rastrojo que jardinero no cuidó. Compadezcan a esa madre con escaso corazón. Las fieras más salvajes, ellas lo hacen con amor. Como fieras se defiende a un hijo del dolor. Si desquitas en tus hijos la fractura del amor y llevas en tu conciencia un castigo con horror, aunque sea el pasado el culpable de tu error, ni siquiera de tus hijos ni de Dios tendrás perdón. Si hoy llevas en tu conciencia un castigo con horror, aunque sea el pasado.